Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊκάματε, θεορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτο. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, amigos. Comienza Politicon, hoy jueves 20 de diciembre del 2012, en la Comuna 6, el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dininger y quien les habla, Abel Ali, en la operación técnica Amara. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com y encontrar todos los programas anteriores en la página que es www.politiconcomuna6.com.ar. Hoy, amigos, encontramos en varias partes de Caballito una serie de afiches pegados por la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Decía: señores legisladores, no al uso de terrenos del Estado para shoppings. Las ordenanzas de excepción tan tristemente célebre, del tan tristes... bueno... no, he perdido la capacidad de lectura. Las ordenanzas de excepción del tristemente célebre ex Consejo Deliberante arruinaron gran parte de la ciudad. No aprueben leyes de excepción para el uso de proyectos inmobiliarios de lujo que atentan contra el espacio público y las pymes. Bueno, estos carteles aparecieron pegados en una parte de la Ciudad de Buenos Aires, de aquí de Caballito, creo que de toda la ciudad, obviamente. Sí. Pero sobre todo acá, porque es la vieja historia de esas dos manzanas y media que están sobre Avenida Avellaneda, aquí en Caballito, entre el 1300 y el 1500, donde hay un antiguo proyecto de IRSA, Sociedad Anónima, para construir ahí un mega shopping, incluso algunas torres de oficinas, de viviendas, para lo cual necesita una rezonificación otorgada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que el PRO se hizo cargo de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, ya van varios años que intentan meter esa rezonificación, casi siempre último momento, altas horas de la noche, hacia fin de año. Es así, se ríe Rodolfo. ¿Qué recuerdos tenés vos de las batallas de Caballito contra esa rezonificación? No, recuerdos tengo varios, pero creo que ellos también van mejorando en sus formas de operar. La primera en Caballito fue el 23 de septiembre de 2008. 23 de septiembre de 2008 se hizo una marcha vinculada a que no hicieran el shopping. Hace más de cuatro años, sí, poquitos meses, sí, más de cuatro. Efectivamente. Y otra marcha fue a un tiempo después, una semana después, 30 de agosto, y con eso se frenó. En la última sesión legislativa del 2008, Santilli quiso aprobar el proyecto de rezonificación y 50 vecinos fueron a la legislatura con un cartel: ni torres ni shopping, queremos parque. Y en una maniobra de uno de los legisladores de Diálogo por Buenos Aires en ese momento, Epstein, le pide la palabra a Santilli y le dice: bueno, en vista de tanta concurrencia de vecindario de Caballito, señor presidente, le solicito que retiremos el proyecto, ¿es posible? Un silencio total. Santilli mira a los legisladores y les pregunta: ¿hay algún legislador que tenga alguna opinión en contrario a lo que propone el señor Epstein? Bueno, no habiendo opiniones en contrario, se retira el proyecto. Así se cayó el proyecto de shopping. Y ni bien ganó Macri el año pasado, 2011, las elecciones, volvió a presentar nuevamente la propuesta el 5 de agosto. Es decir, 5 días después de las elecciones vuelve a la carga con el mismo proyecto. Pero digo que la capacidad de sorpresa pasa por cómo aumentan los artilugios. Por ejemplo, en Palermo se está construyendo un shopping, IRSA, la misma empresa, y en tierras ferroviarias, igual que en nuestro caso. Sin embargo, no se pasó por la rezonificación. Es decir, es gravísimo. No se autorizó desde la legislatura el terreno para que sea apto para construir un shopping. Y de hecho, de facto, lo están haciendo. Ya se está construyendo. De prepo. Entonces estas cosas son graves porque toda la institucionalidad, entonces, ¿dónde queda? Yo recordaba dos cosas mientras vos hablabas. Una, la inauguración de la sede comunal de Caballito, acá en la avenida Patricios, donde tuvimos algunos fragmentos del discurso que Mauricio Macri, como jefe de gobierno, pronunció allí. Uno de esos párrafos era: la ciudad debe seguir creciendo, la ciudad debe seguir creciendo. Este era uno de los párrafos. El otro recuerdo que yo tenía era aquellas primeras reuniones en las que participamos, y vos participaste bastante en aquella época, porque eras, Rodolfo, consejero vecinal por el presupuesto participativo, con Lostri, no recuerdo Héctor Lostri, sí. No recuerdo ahora el cargo... Subsecretario de Planeamiento Urbano. Subsecretario de Planeaministro Urbano. Que siga a Chaín en el... Y Chaín, de quien tampoco recuerdo el nombre... Daniel Chaín, que es el ministro... De Desarrollo Urbano. Ellos tres... Mauricio Macri, Daniel Chaín y Héctor Lostri constituyen, digamos, la punta de lanza dentro de la ciudad para hacer real aquel viejo sueño no solo de los constructores, por la parte que les toca, sino también de todo el mercado, que es la de la ciudad de Buenos Aires con 9 millones de habitantes apilados. No importa el espacio público, no importa la cantidad de metros cuadrados de verde que pueda haber para que un chico ande en patas sobre el pasto, sino que lo importante es crear un mercado de consumidores concentrado en donde se puedan vender mercaderías, porque en general no viven en la ciudad de Buenos Aires todos aquellos que son los grandes capitalistas que se benefician con un mercado concentrado, ¿no? Efectivamente. Y allí, aquel Lostri decía, hablaba también de este proyecto, ¿no? Él decía: Buenos Aires no crece desde 1950, desde 1950 tiene 3 millones de habitantes, por lo tanto esta ciudad hay que densificarla, acá hay capacidad para que vivan 6, 9 millones de habitantes. Esa es nuestra propuesta de gobierno. Lo peor de todo es que ambos, tanto Daniel Chaín como Héctor Lostri, son los dos arquitectos. Yo creo que a alguien de la Sociedad de Arquitectos o de la universidad se le tendría que ocurrir emocionar que le saquen el título a esta gente, ¿no? Porque son dos peligros realmente, dos peligros públicos. Che, tengo otro afiche acá que dice: con Ferro, no. 20D, desde las 16 horas nos concentramos en la legislatura porteña, en Perú 130, en defensa de los terrenos cedidos legalmente. Club Ferrocarril Oeste, defendé tu club, defendé tu barrio. La familia Verdolaga se moviliza a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en defensa de los terrenos donde están ubicadas nuestras canchas de hockey y de fútbol de césped sintético. Estamos en contra del negocio inmobiliario que pone en riesgo nuestros espacios barriales. Somos muchos más que un club. Somos la institución más importante no gubernamental del barrio. Somos los formadores de miles y miles de vecinos por generaciones. Somos la reserva físico-educativa del barrio. Por eso creemos que los espacios cedidos legalmente a Ferro deben ser protegidos y no ser parte de un negocio para unos pocos y en detrimento de miles, sobre todo de las escuelas públicas del barrio. Este comentario ellos lo hacen porque hay varias escuelas públicas que desarrollan actividades físicas o los torneos dentro de ese territorio que le fue cedido al Club Ferrocarril Oeste para urbanizarlo, ¿no? Defendé tu club. ¿Qué sabes de esta movida que se estuvo haciendo en la legislatura? Hoy se movieron 3 micros que salieron de Ferro a las 3 de la tarde y estos micros vinieron acompañados además por autos particulares y gente que fue por sus propios medios. Hubo más de 200, alrededor de 300 personas se movilizaron a la legislatura defendiendo el club, defendiendo la no venta de estas tierras en función de los riesgos que significa para la existencia futura del club. No hay que ser muy lúcido para advertir que teniendo una quiebra como la que tiene hoy planteada el club, un órgano fiduciario que es el que está administrando esa quiebra, y teniendo al lado 2 manzanas y medias de IRSA, que tiene el propósito de construir un shopping, más una manzana en la vereda de enfrente repartida en 2 esquinas para construir torres, también propiedad de IRSA, el candidato se babean pensando en que el club cierre y pierdan las canchas de fútbol y la cancha auxiliar y dejen a lo mejor para la mística la sede originaria como parte del recuerdo para que el trapo verde no desaparezca. Hay que volver a ver Luna de Avellaneda, ¿no? Una historia donde el mercado se come al barrio, al club de barrio, a la parte más humana de la sociedad, ¿no? El mercado no va a resignar por motus propio, porque su naturaleza no es la de perder, sino buscar el lucro en forma constante. pero el Estado sí tiene que participar regulando estas relaciones y poniendo un freno a tanta voracidad. Por eso es que el tema hoy es tan controvertido y genera tanta polémica el que el Estado nacional, en un acuerdo con el gobierno y el bloque oficial dentro de la legislatura que se asocia al PRO, decida el destino de estas tierras para negocios en una parte inmobiliarios, ¿no? Porque en el fondo va a traer un daño irreversible para la calidad de vida del barrio por todas estas consecuencias que estamos señalando, ¿no? El destino del club, el destino de otras tierras, la densidad poblacional que se va a multiplicar, y no se tiene en cuenta que Caballito, por ejemplo, tiene densidad poblacional en algunas áreas 4 veces mayor que la que tiene la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 14.000, 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Caballito tiene áreas donde hay 65.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿quién, si no el Estado, para regular, como dice el artículo 18 de la Constitución, el equilibrio en las zonas pobladas y económicas de la ciudad, para que áreas deprimidas puedan tener el desarrollo que otras en otras lo excede? Hay varios argumentos alrededor de eso. Uno de los que más frecuentemente se repite es el tema del valor que tiene la construcción para generar trabajo, ¿no? Lo cual es inobjetable realmente, y la construcción es realmente necesaria e imprescindible, pero es cierto que puede ser desplegada en zonas con baja densificación poblacional. Pensaba además, muy interesante, dos cuestiones, ¿no?, vinculadas al Consejo Consultivo de la Comuna 6. Una es la propuesta que giraron a la legislatura de que contemple lo imprescindible de respetar ciertas construcciones como patrimonio histórico arquitectónico, ¿no? Como son, por ejemplo, la casa de Norberto Riestra, como es, por ejemplo, ese galpón ferroviario tan antiguo que donde está funcionando la Estación de los Deseos, como es la balanza de cargas que tiene más de 100 años. Y también pensaba la adhesión que se hizo a la idea de soterramiento, ¿no? Una idea que siempre hay que resaltar, que cuando se concrete una de las obras más importantes de las últimas décadas en la Argentina, ¿no? El soterramiento es algo que no se puede oponer nadie con sentido común. El soterramiento es una necesidad histórica largamente anhelada por la ciudadanía y está muy bien que se haga. El tema es que de los decretos no surge claramente de que el destino del dinero obtenido por la venta de estas tierras sea destinado para exclusivamente el soterramiento o para exclusivamente el plan Procrear. Eso va a ir a un comité evaluador, que es el que en definitiva va a resolver cuál es el destino de esos fondos. Entonces, desde estas situaciones que uno plantea reparos, ¿no? ¿De quién depende ese comité evaluador? El comité evaluador depende de una cantidad de ministerios. Ministerio de Planificación Nacional, el Ministerio de Economía, Subsecretaría Económica, el Jefatura de Gabinete. Va a estar la Sociedad Central de Arquitectos integrando también. ¡Ay, me da miedo! ¿Dónde está la Sociedad Central de Arquitectos? Mete miedo. Mete miedo, y hay algo interesante propuesto por uno de los integrantes de SOS Caballito, que la propuesta es que integren el comité evaluador en la comuna las organizaciones, por ejemplo, de la Junta Comunal. Junta Comunal debiera ser parte de ese comité evaluador para ver qué consecuencias va a tener en nuestra comuna lo que se resuelva. Excelente idea de ese Caballito. Vamos a una pausa y seguimos en un rato. Hay tiempo para elegir. Entre la separación de Almendra y la formación de Pescado Rabioso, el Flaco lanzaba su primer disco solista, Spinetta Landi y sus amigos. El tema es Castillo de Piedra. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Rodolfo Dieringer hoy sobre, bueno, esta cuestión del salvajismo del mercado atacando Caballito. Podría ser ese el gran título, ¿no? Bueno, efectivamente. ¿Y cuál es el rol del Estado y de los políticos? ¿Tiene que haber Estado? ¿Es necesario el Estado? Si no hubiera Estado, seríamos solamente víctimas del mercado. Estaríamos en una sociedad... ¿Cómo víctimas? El mercado crece y derrama su riqueza. Yo se lo escuché a Mariano Grondona y a... Y no me olvide el nombre. Bernardo. Y a Bernardo diciendo de que el mercado crecía, desaparecía el Estado, y se derramaba todo y éramos todos ricos. Y dejémonos de divagues. Hablemos de lo que pasó y la experiencia nos enseñó. Nos enseñó que el mercado consume a todo aquel que no está en condiciones de poder defenderse. El ciudadano común muere subyugado al principio, creído de que él va a ser parte de la herencia. Que va a estar dentro del grupo de los ricos. Y termina dentro del grupo de los desocupados. Yo conozco más de un porteño de Caballito que estuvo votando al PRO, soñando con entrar al mundo de las élites económicas, ¿no? Y bueno, esa fantasía no sé cuánto habrá que transitar de experiencia social para poder disiparla. Para poder desagregarla. Y sí, sí. Efectivamente. Bueno, vos estuviste por la legislatura hoy cuando se estaba haciendo esta movida reclamando a los legisladores que no sancionaran alguno de los proyectos de ley que ya fueron sancionados en primera lectura. Efectivamente, todavía estaban sesionando, me vine. Ferro hoy movilizó en un hecho notable 3 micros, había más de alrededor, yo creo, 300 personas, habría como mínimo o más. Y haciendo oír su voz, del no a la venta de las tierras fiscales, el no a que le quiten las tierras que hoy están prestando un servicio social, porque de alguna manera, si bien el club tiene en alguna forma es apropiación privada, pero es apropiación privada también con un sentido social. No es la apropiación privada para el beneficio, para el lucro y simplemente el usufructo de unos pocos. Está ahí, abierto ahí a la comunidad, está abierto a las escuelas, está abierto a la práctica deportiva, y eso no se puede comparar con destinar las tierras o para construir edificios VIP o para construir shoppings, ¿no? Hay un grupo de socios, entre ellos Hugo Masitelli, de Ferro, que han estado realmente poniendo el hombro y las manos en la forestación de todo ese territorio, ¿no? Mucho trabajo. Entrevistamos no hace mucho a Héctor García, de los socios del Vitalicios, del grupo de socios vitalicios, que estuvo allí haciendo un esfuerzo muy importante por urbanizar, por extender el club a esa zona, ¿no? A ver, yo creo que en esto lo de la marcha de hoy tiene un valor agregado que tiene que ver con las decisiones que los legisladores están tomando y que no tienen el pulso de lo que está ocurriendo en la ciudadanía. El hecho de que vayan centenares de personas, hoy fue en continuado, porque a posteriori de Ferro estuvo, con Ferro estuvo la CAME, que es la Cámara de la Mediana Empresa, también empapelando la ciudad y diciendo no a los shopping y al uso de los terrenos del Estado para shoppings. Estuvo el Club Huracán, con centenares también de socios, de simpatizantes, reclamando para que no le quiten las tierras vinculadas a estos proyectos que estamos hablando. Son hechos trascendentales porque implican una voluntad popular contraria a la que están votando los legisladores. Entonces, yo creo que más de uno va a tener que poner sus barbas en remojo sobre lo que vote. Yo me pregunto, Susana Rinaldi del Frente Popular Progresista de Aníbal Ibarra, cantante ya reconocida, sin necesidad de ingresos desde la política, pero legisladora al fin, ¿va a votar estos proyectos que están contra el sentido popular? Yo creo que pueden ser legisladores que a lo mejor se den vuelta en su voto y hagan caer este proyecto que a duras penas consiguió 41 votos, que son los que necesita 40 votos, Me pregunto por otros legisladores. Rachid también dijo esto. Lubertino en algún momento estuvo comprometida con nosotros en la defensa del 100% parque de estas tierras y hoy por hoy está en una disquisición. Si vota para quedar bien con el grupo de legisladores afines o se abre y decide otro camino, ¿no? Entonces, yo creo que los legisladores tienen un compromiso con la ciudadanía, que es la que les dio el voto, confiando en que iban a defender su interés. Hoy los legisladores optan por privilegiar la lealtad con los grupos que les han dado el lugar en las bancas, no con el voto. Bueno, pero habrá algunos que también, además de la lealtad a su propio partido político, estarán de acuerdo, estarán ideológicamente de acuerdo con algunas de estas cuestiones, porque no deja de ser cierto que las 17 manzanas de la ex playa de Cargas Caballito, en principio, como estaba aprobado el proyecto en primera instancia, son 5 las manzanas que quedarían destinadas. No es poca superficie, es decir, esto en el medio de la provincia de Buenos Aires no es nada, 5 manzanas, 5 hectáreas no existen. Pero en el centro de la ciudad de Buenos Aires, 5 manzanas urbanizadas no es lo mismo que 5 manzanas forestadas. Insisto, sumarían... que hay que verlo en el contexto de una ley que hace 4 años estableció alturas máximas 13,50 metros, a 2 cuadras del lugar, es decir, ese es el contexto, y hoy se le propone aceptar como una medida positiva edificios de 9 pisos de altura, o sea, alrededor de 25 metros, es decir, el doble de altura que la que está aprobada desde hace 4 años como altura máxima, y es una contradicción, cuando menos. Es decir, no se está teniendo en cuenta el espíritu del legislador, el espíritu ciudadano de que se le ponga freno a la densidad poblacional. No, seguramente no. Desde esa perspectiva, esto no ha logrado ni ese Caballito ni muchas otras organizaciones locales convencer a los legisladores de la necesidad de basta de construcción. Exacto. En Caballito. Siempre aclaramos, no se trata de algunos cuartos más en la terraza de la casa que tiene una planta baja, sino que estamos hablando de todas estas obras que son edificios que siguen saturando en población a Caballito, ¿no? Y hay otros barrios que ya es posible ver, Belgrano y muchos otros, donde no hay posibilidad de circular ni en automóvil, ni en medio de transportes, ni en subte, ni de ninguna manera, ¿no? Es decir, se transforma la ciudad, lo que era en un principio un centro, donde era, se tenía esa plaza central donde transcurría el mercado y era posible aprovisionarse de ciertas cosas, y donde la escuela, había varios pibes de la misma edad que iban al mismo grado. Los beneficios de aquella ciudad originaria, de cuando en el desarrollo de la humanidad se van formando las ciudades, están perdidos en estas grandes ciudades, ¿no? No hay forma ya de hacer una calidad de vida dentro de estas ciudades, ¿no? Además, la experiencia va indicando. Si vos, ¿cuál es la necesidad de tener un shopping, por ejemplo, en Caballito, que es un barrio que ya tiene shopping, que ya tiene cadena de grandes tiendas, grandes marcas, cines, restaurantes? Es decir, no hay necesidades que resolver como para decir, no sé, otro shopping. Si yo fuera el dueño de 14 o 15 shopping en todo el país, me gustaría tener un 16, un 17, para seguir acumulando capital, ¿no? Bueno, seguimos en un rato con el Politicón de hoy, amigos. Estamos conversando con Rodolfo Dieringer. We'll be right back.

que vive el barrio son producto de delitos, digamos, si hablamos de los delitos, de delitos que se cometen acá en virtud de que es un barrio de clase media y clase media alta en alguna parte. Entonces, obviamente tenemos situaciones de robo de autos, tenemos situaciones de entraderas, y que son las cosas que uno cuando empieza a conocer del tema se da cuenta que es lo que hay. Y después lo que pasa en toda la ciudad y en todos lugares con el tema de los hurtos, de los arrebatos, que está más vinculado, digamos, creo yo, a una situación de la sociedad actual y producto de muchas cosas. Y creo que lo que me preocupaba sí era participar. A mí personalmente me preocupa fundamentalmente que la seguridad de todos, de la seguridad de todos nos tenemos que ocupar un poco todos. Porque me parece que ha habido como una idea de que esto lo tenemos que delegar en la policía. Y es lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, digamos, la propuesta o la idea es esta. A ver, hagámonos cargo, veamos qué podemos hacer nosotros como vecinos para vivir más tranquilos en el barrio. Sí, yo coincido con estos dos planteados, que hace ya décadas que se nos impuso de alguna manera la idea de la necesidad de los especialistas, que seguramente no es imprescindible, especialistas en el campo de la salud, es cada vez más pequeños los sectores en donde hay especialistas, ¿no? Ahora, en esta cuestión de la seguridad, que también se siguió esa línea, ¿no?, de ir delegando en las mismas policías el diseño y el manejo de la prevención. Eso no ha mostrado buenos resultados, ¿no? Yo creo que si lo vemos históricamente, los resultados no han sido buenos utilizando ese tipo de políticas. El agravamiento de las penas y el darle a la policía la posibilidad de que la seguridad sea un terreno en el que ellos, digamos, manejan o establecen un autogobierno en el tema, no nos ha dado buenos resultados. Por otra parte, creo que los que estamos en el barrio todo el tiempo, los vecinos, en vez de se nos ha llevado a estar enrejados, encerrados y teniendo una visión muy individual de lo que debe ser la sociedad, muy individualista de lo que debe ser la sociedad. Producto, bueno, yo creo que de las políticas neoliberales que todos conocemos y aparte de esta situación, de esta sociedad nueva en la que vivimos. Sí, y vos esto lo marcaste también hace un momento, la cuestión de ciertas características de la sociedad actual, como que, yo te entendí por lo menos, ¿no?, como que podrían ser facilitadoras de este tipo de delitos que se dan hoy en la ciudad. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo pensás? A ver, la sociedad actual está todo el tiempo incentivando el tema del consumo y del tener algo para ser, digamos. Y me parece que y también margina una gran parte de la sociedad que no accede a esas cosas. De gente que, digamos, por los recursos económicos que tiene, le son absolutamente inaccesibles, ni siquiera en un futuro, ni siquiera pasándose la vida para ahorrando para eso, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que eso hace que se vaya creando una mentalidad de que es necesario tener aquello, sea. Y bueno, y hay gente que quiere llegar de cualquier medio, por cualquier medio a eso. A ver, yo no soy especialista en el tema. Y estoy hablando absolutamente de mi visión personal, que puede estar teñida de mil errores, ¿no? Pero me parece que hay algo que incentiva a la sociedad de consumo en el hecho de tener las cosas a cualquier precio. Bueno, Álvaro, yo digo, tampoco soy especialista, pero esto que vos estás diciendo lo he escuchado y lo he leído más de un lugar, ¿no? Seguramente yo también. ¿Y el resto de la gente, de los integrantes de la comisión, cómo ven esto? ¿Comparten esta mirada con vos? ¿Tienen otras miradas? Yo estoy hablando a título personal. Sí. En las reuniones que hemos tenido desde julio, agosto, yo creo, no tengo precisa la fecha, cuando hicimos la primera habrán sido 5 o 6 reuniones. Estuvimos charlando varios temas, se acercaron algunas personas que vinieron una vez y no vinieron más, y hay otra gente que sí ha seguido viniendo y que tiene interés. No, algunos no comparten este diagnóstico, obviamente, se acerca gente que han propuesto, por ejemplo, que ver la posibilidad de que dictemos o que facilitemos algún tipo de curso de autodefensa o cosas por el estilo. Mirá vos. Es una posición particular de una de las personas que recuerdo ahora, pero en general lo que prima es esta idea de tratar de empezar a ver qué se puede hacer. Uh-huh. En función de eso y de las propuestas que hubo, y sobre todo de una idea que tuvo un chico militante de la Cámpora, Lucas, que tenía una idea de hacer una encuesta y otras cosas que fuimos realizando, digamos, fuimos aunando criterio en el sentido de salir a la calle y preguntarle al vecino cuáles son los problemas que él ve. Ajá. O sea, no hacer un diagnóstico nosotros, sino salir, salir en una doble tarea, la tarea de difundir lo que es el consejo consultivo, porque entendemos que hay, o nos encontramos con que hay mucha gente que no tiene muy en claro todavía qué es ni cuáles son las funciones que cumple. Entonces salimos con una tarea, por decirlo de algún modo, de difusión de cuál es la tarea del consejo consultivo, qué son las cosas que se están haciendo y qué son las cosas que se quieren hacer y cuáles son las funciones que puede cumplir. Y aparte salimos a preguntarle al vecino qué problema de seguridad considera él que tiene en el barrio, si sufrió algún tipo de delito. ¿Esto se hizo ya, Álvaro? Esto lo tenemos preparado para empezar ahora este mes que viene. Ah, ustedes han diseñado, digamos, lo que sería una encuesta, ¿no? Ya diseñamos una encuesta relevamiento, la llamamos nosotros, más que encuesta, porque es un poco más amplia, ya que le preguntamos qué problema de delito ha tenido, qué problemas tiene con el espacio público, relativos al espacio público, si hizo algún reclamo, si obtuvo alguna respuesta, qué otras problemáticas él quiere mencionar. Y aparte de eso, le preguntamos cómo piensa él que lo puede resolver. Como para tener, digamos, una idea de lo que está pensando la gente de la comuna con respecto a los problemas que ve. Ahora, pensaba, Álvaro, esto, digamos, se va a entrevistar la gente, va a previamente a tener información de cuáles van a ser las preguntas, porque son como preguntas importantes, ¿no? Son como para pensar las respuestas, ¿no?, que uno puede llegar a dar. En realidad la idea es salir casa por casa. Un poco ambiciosa la idea, pero bueno, tenemos que tener ideas ambiciosas. Seguro. Seguro. Que ponernos alta la vara, ¿no? Y bueno. No, yo digo, más de uno que se encuentre con las preguntas va a decir a la pucha, aquí contesto, dame un rato, dame un tiempo. Nosotros también nos vamos a dar un tiempo, Álvaro. Estamos conversando con Álvaro Cabrera, coordinador, junto con Valeria Di Lorenzo, de la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Regresamos en un momentito. Spinetta y una de sus últimas bandas, justamente Spinetta y Los Socios del Desierto, Tu Corazón por Mí. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos escuchando el bloque pasado la entrevista con Álvaro Cabrera, coordinador de la Comisión de Seguridad del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Vamos ahora a escuchar la segunda y última parte de la entrevista que le estuvimos haciendo hace unas horas. Te preguntaba, Álvaro, que por ahí cuando ustedes lleguen a una casa, tocan el timbre y algún vecino se encuentre con semejante pregunta, les va a decir, momento, paren, yo necesito estudiar un poco antes de contestar esto. ¿Cómo lo van a hacer? A ver, ¿cómo lo van a encarar? Te cuento. Nosotros hemos hecho, los que participamos de alguna mesa de seguridad y que hemos salido a conversar con la gente sobre el tema, nos encontramos con que hay una avidez, diría yo, por contestar, no diría por participar, porque ya participar es otra cosa, pero sí por opinar, hacerse escuchar. Entonces, a ver, si bien es amplia la temática y se va a dar, digamos, son vecinos los que le vamos a tocar la puerta y somos vecinos nosotros, conocemos el barrio y le vamos a dar un tiempo, salimos en una función de charlar con el vecino, de que, digamos, que hable tranquilo y que diga, porque primero le vamos a preguntar si sufrió algunos delitos. En este último año sufrió algún delito, y si fue así, si hizo la denuncia y qué respuesta obtuvo. Pensamos en una charla más bien relajada, digamos, y que la gente pueda ir expresándose y nosotros volcar esas cuestiones como para ir teniendo, digamos, un mapeo de cuáles son los principales problemas, qué es lo que la gente qué es lo que más le preocupa a la gente, en el sentido de cuáles son las problemáticas en general del barrio y ver qué soluciones propone, porque seguramente habrá lugares que van a decir esta calle es muy oscura o qué sé yo, o acá tenemos algún problema en particular con alguna situación que se da en el espacio público, y ver, digamos, cómo han canalizado, si han hecho reclamo, cómo lo han canalizado y ofrecer alguna alternativa, si es que nosotros la tenemos, después de ver cuáles son las respuestas de la gente, ¿no? Claro, poder elaborar en todo caso estrategias que estén específicamente destinadas a ese problema en particular en esa zona, ¿no? Claro. Porque, como, bueno, escuché más de una vez decir, ¿no? No hay política pública que pueda ser diseñada y llevada adelante sin la participación efectiva de aquellos de los que son sus destinatarios, ¿no? Exactamente, lo sintetizaste perfectamente. Inclusive nosotros pensamos aparte que el ámbito del Consejo Consultivo es el que da la posibilidad de que la gente participe, se haga escuchar y elabore de algún modo la respuesta a la problemática que tiene. Entonces, también por eso surge la idea, y yo te decía al principio, que salimos en una cuestión de difusión también de lo que es el Consejo Consultivo, que creemos que no ha sido lo suficientemente difundido. Porque no creo tampoco que al gobierno de la ciudad le convenga mucho que los vecinos del barrio nos organicemos y empecemos a reclamar por cosas que están pendientes. Claro, sí. Y por ahí no sé si es un buen negocio. Por ahí si la propuesta es hacer un paredón gigante alrededor de Caballito, que sea una buena obra que se pueda licitar y ganar a alguna empresa constructora, por ahí sí podría ser algo interesante, ¿no? Claro. Si se transforma en alguna obra. Sí, sí. Bueno, ¿y esto ustedes cuándo lo lanzan? Nosotros los primeros días de enero ya va a haber vamos a estar saliendo al barrio. ¿Esto lo encaran solos, la gente de la comisión? ¿Hubo asesoramiento de otros sectores, de otros lugares? No, asesoramiento hubo de gente de la Facultad de Ciencias Sociales como para hacer, para diseñar las preguntas. Ajá. El procesamiento seguramente también pediremos colaboración para que lo hagan. Y con respecto a lo otro que me preguntabas, que era... ¿Cuándo calculan ustedes, en cuánto tiempo calculan ustedes que podrán llevar todo esto adelante? Sí, depende también de la colaboración que tengamos con respecto a la cantidad de gente que esté dispuesta a hacer. Nosotros a las organizaciones del barrio las estamos convocando para que vengan y nos den una mano. Ajá. Supongo que a medida que vayamos saliendo, se va a ir sumando más gente. Ajá, claro, que esto se vaya difundiendo. Claro, de todas formas ya tenemos una zona bastante amplia como para ir visitando y timbreando casa por casa, ¿no? Se va a hacer en distintos horarios, eso es lo que estaba previsto. Bueno, Álvaro, los queremos comprometer a cuando ustedes tengan alguno de estos resultados que se vengan por la radio, por el programa Politicón, a dar una vuelta y podamos charlar y ver qué resultado ha tenido este trabajo que ustedes han hecho. ¿Puede ser? Sí, con mucho gusto. Yo aparte quiero agradecerte la posibilidad de hablar y la posibilidad de hacer difusión también de este trabajo que se piensa encarar, porque ya te digo, la difusión es una de las cosas que más nos preocupa. Queremos que la gente esté al tanto de las cosas que están haciendo y que participe de algún modo. Bueno, excelente. Nos mandan una gacetilla y ni bien haya que hacer una difusión de las actividades específicamente de la Comisión de Seguridad que vos presidís con Valeria. Nosotros acá siempre lo difundimos a través de nuestro programa. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Bueno, Álvaro, un agradecimiento por haber atendido nuestro llamado hoy. Saludos a Valeria y sigan adelante nomás. Bueno, muchas gracias. Bueno, suerte, Álvaro. Bueno, chao, hasta la próxima. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo,

Claro, era por teléfono, no pudimos incluir a Valeria, pero la vamos a estar incluyendo seguramente allá por marzo o abril, cuando nos vengan a contar qué dijeron nuestros vecinos, nosotros mismos, que podemos ser también entrevistados, ¿no? Sobre esa encuesta, que no se llama encuesta, ahora olvidé el que dijo que es, pero bueno, es parecido a una encuesta y van a tener allí un relevamiento. Una semana llena de felicidad para los porteños. Para algunos porteños, para unos pocos porteños, quizás solamente para aquellos que integran la gestión de Mauricio Macri en la ciudad, nos ha llegado a los porteños de rentas de la ciudad, Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, las facturas que se corresponden con el tributo anual total por nuestras propiedades, que incluyen el impuesto inmobiliario y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Veo que el MCT tiene también que ver con esta factura. Arriba dice 2012, año del bicentenario de la creación de la bandera argentina. Impuesto inmobiliario y alumbrado, barrido, limpieza, mantenimiento y contribución de sumideros. Conservación de sumideros. MCT dice al lado. Será, es raro esto, ¿no? No me dejan a Vilma Ripoles. Sí, yo creo que es una publicidad encubierta para. Bueno, la cuestión es esta. Tomemos acá una propiedad, por ejemplo, cuya valuación fiscal del año 2012 era de 410 mil pesos, ¿sí? Y monedas. Y para este año la evaluación fiscal pasó a 451 mil pesos, es decir, no aumentó tanto, un 10% la evaluación fiscal. Valor del impuesto del tributo total anual del año pasado, 4.680 pesos. Para este año, tributo anual total, 9.360 pesos, 100% de aumento, ¿sí? Interesante esto porque esto hace que, digamos, el pago total anual, por si alguien lo quiere hacer este año, los propietarios de esta finca a que nos estamos refiriendo, sería de 9.360 pesos menos el 10% de pago efectivo, o sea que estamos en los 8.500 pesos. Hay que sacar 8.500 mangos del bolsillo, ¿no? Para pagar el tributo anual. Bueno. Otro, esta propiedad de Caballito, de aquí de unas pocas cuadras de la radio, tenemos que el año pasado tenía un tributo anual total de 2.390 pesos. Estaba pagando por cuota 199 pesos. Para este año el tributo subió de 2.390 a 3.580. Y es decir, un 50% de aumento, ¿sí? El pago de cada cuota, 299 este año. O sea, de 199 del año pasado pasa a 299 por mes, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir en esta mesa? ¿Qué opinión hay sobre estos aumentos del tributo anual? No, bueno, yo creo que Macri ya pidió perdón, así que nos podemos quedar contentos con eso. Sí, yo creo que a los propietarios con eso les puede bastar, ¿no? Sí, ya está. Nos gustaría tener una mansión como vos, Abel, pero bueno. Claro, ustedes aún no han llegado todavía a esa etapa de... No, de la riqueza y la fortuna. De los éxitos, claro, de radiofónicos que nos conducen a... Qué increíble, ¿no? Realmente. Seguramente se va a balancear con la inversión en educación pública, en salud, y pronto se verán mejoras en los hospitales como el Borda, el Durán y el subterráneo, ahora que lo han aceptado. Así que tengamos fe y vamos con confianza. Estamos mal, pero vamos bien. Sí, es cierto, ¿no? Seguramente, porque digo, entre un promedio de uno y otro estamos aumentando los ingresos de la ciudad en un 75%. O sea que va a haber muchos fondos para hacer muchas cosas. ¿Tendrán que ver con las necesidades de la gente o serán solo veredas y pavimento? Esperemos que no aumente el subte. ¿Por qué no va a aumentar el subte? Y no es la excusa que es para financiar el subte ahora que está en mano del Estado, el aumento de ABLE. No, pero va a haber otros aumentos también para el subte. Ah, bueno. No alcanza con el 50%. Bueno, a cada cual lo que le corresponde, entonces. Claro. Está organizado, está estructurado bien. Está bien. En el subte yo creo que habría que decir línea que para, línea que cierra. Bueno, se intentó más o menos, ¿no? Así como, a ver. Y porque hoy a la madrugada se votó la ley del traspaso del subte finalmente para que a partir del 1 de enero la ciudad se haga cargo. Y el proyecto inicial del PRO, que luego fue modificado, establecía que el subte se declarara como servicio esencial. Que de ser servicio esencial lo que hace es afectar el derecho de huelga y penar las las protestas, las huelgas de los empleados, porque hacer servicio esencial quiere decir que es un servicio que, según un especialista en políticas laborales y sindicales y según la Organización Internacional del Trabajo, es un servicio que de no tenerlo te morís, digamos, se ve afectada a tu salud, por eso es esencial, ¿no? Entonces se establecía que no se podía, se tenía que, durante un conflicto sindical, se tenía que mantener, creo que hasta el 90% del funcionamiento de la línea, por lo cual se afecta un montón el derecho a huelga, y se penaba además en caso de que no se mantuviera eso. Si no me equivoco, en esa categoría entran las fuerzas de seguridad. Recuerdo, y el servicio de salud. Claro, lo de los gendarmes y la huelga de cierto sector de prefectura que se utilizaba esta categoría para criticar el reclamo, me acuerdo. Claro, exactamente. Y los hospitales y eso, claro, servicios que son realmente esenciales. Esto fue modificado porque como el PRO no llegaba a tener los 31 votos necesarios entre los mismos bancas del PRO y los aliados usuales, digamos, se tuvo que modificar y bueno, junto a esa modificación y un par más de modificaciones se votó finalmente el proyecto de la ley de traspaso de subte. Y ahora el subte es servicio trascendental. Que establece que bueno, que también es importante mantener siempre durante los periodos de huelga algún tipo de servicio del subte, pero mucho menor, digamos, un 40-50%, más o menos. ¿El sector gremial ha emitido alguna opinión al respecto, sabes? Y sí, mientras se mantuvo este proyecto de ley como el servicio esencial, hubo bastantes críticas por parte de bueno, Néstor Segovia y los metrodelegados que siempre escuchamos, porque realmente era afectar totalmente el derecho de huelga de los empleados, que es muy importante, sobre todo bueno, en condiciones donde la empresa Metrovías ha tenido muchas faltas y es la única herramienta que tienen los trabajadores para poder reclamar, ¿no? Otras cosas que se modificaron fue bueno, el tema del financiamiento, que el PRO quería aplicar un impuesto parecido al que está aplicando de la SOTA en Córdoba, que es el aumentar la nafta, y que el gobierno nacional ha acusado de inconstitucional dicha medida, y bueno, eso se tuvo que retirar porque no conseguían los votos, y los aumentos de los cuales se va a sacar la plata para hacer el fondo del subte, que va a estar para todas las inversiones y todos los arreglos que se tengan que hacer en los trenes y demás, se va a sacar del aumento de la alicuota, de aumento de los peajes, de aumento de las patentes de alta gama de los autos, y se habilitó la emisión de bono de deuda por 300 millones de dólares para la ciudad. Ahora, digo yo, si estamos aumentando el alumbrado, barrido y limpieza, que entre paréntesis, ¿no? Digo, apareció en estos días, hoy lo veía por la calle caminando por Caballito, unos carteles muy importantes con la foto de Mauricio Macri en primer plano y de Pino Solanas en segundo plano, que rezaban abajo esos carteles pegados en la calle, el PRO... Coalición Cívica y Proyecto Sur aumentaron tus impuestos en la sesión del 1 de diciembre, creo que era, no recuerdo ahora la fecha. Y bueno, digo, ¿por qué nos endeudamos en 300 millones de pesos, dólares, no sé qué dijiste? De dólares. Sí. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Son para el subte? Estos serían especialmente para el subte, sí, no sé, hay muchas creaciones de cosas, ver una creación del fideicomiso de desvase, o sea, mucha plata que va a ir especialmente para el subte, con un montón de aumentos, que realmente van a generar muchísima plata, más los fondos que ya habían sido traspasados por la Nación al subte, y un servicio que tiene que ser subsidiado por el presupuesto en general de la ciudad, digamos. Sí, no sé, porque pareciera que hace falta tanta plata cuando la ciudad todos los años subejecuta un montón de presupuestos de vivienda, salud, de educación. Pareciera que no alcanza, no sé si es... O sea que después de casi un año, porque dentro de poco se va a cumplir un año, que Mauricio Macri había firmado con Nación un convenio de traspasos, ¿sí? Se va a hacer cargo un año después, ¿sí? Y finalmente... Bueno, algunas barbaridades se perdieron en el camino, como esta cuestión de limitar el derecho a huelga de los trabajadores, y otras, como son todos estos aumentos de una cosa, de la otra, eso sí se lo lleva, digamos. Es que el bono de deuda sirve para financiar la reforma de las boletas de ABL que van a financiar el subte. Es que ustedes no entienden nada. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Hay algún negocio en algún momento, en algún tramo del camino, es así? A jugar por el PRO, sí. Está Estamos conversando con Joaquín Sofía, quien les habla Abel, aquí en esta mesa, en el anteúltimo programa del año de Politicón. ¿Es así? Estamos yendo. Nos estamos yendo, vos ya te estás yendo antes ya que nosotros. Cancún, ¿no? Realidad, tenemos ya ¿no? en Cancún de Politicón oficial. ¿Sí? ¿Vos vas a estar haciendo entrevistas allá? En Cancún, sí. No, con ustedes, no se hagan. Ah, sí, no nosotros también tenemos que nos vamos los tres. Bajo claro. invitación. Formal de. ¿Sí? Ya tenemos los dólares comprados, arbolitos. Ah, mirá qué bárbaro. Bueno. Tienes todo armado. Yo no tengo, ustedes son los tránfugas. Ah, nosotros somos los que armamos eso. Yo cuando los quiero tirar abajo, pero en eso de media hora se acaba el mundo, así que. Bueno, y en media hora se acaba el mundo. Y más o menos. Oh, cierto, tendremos podemos decir cualquier barbaridad en este último rato, ¿no? Y bueno. Seguimos en un rato. Dejamos por un momento al Flaquito Spinetta y escuchamos Sumo, Noche de Paz, deseándole feliz Navidad a todos los oyentes. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Ayer hubo en la Comuna 6 una asamblea del Consejo Consultivo, un temario breve, había que completar sí. algunos lugares en la coordinación de 10 integrantes. ¿Se realizó? No, no se realizó. Ah, se suspendió ayer. No, se realizó la asamblea, pero no se realizó. Yo me pegué el faltazo, por eso, no sabía. Se realizó la asamblea, pero se decidió que ese punto del orden del día, que era los tres lugares que habían quedado vacíos dentro de la coordinación del Consejo, se decidiera en la primera asamblea del año 2013, que va a ser el 27 de febrero. Ah, o sea que ya podemos estar pasando el chivo para el 27 de febrero, porque para febrero nosotros no vamos a estar. Vamos a estar Joaquín claro. en Cancún haciendo entrevistas para Politicón Caballito. No, colgamos la claro. zunga y venimos. Sí, sí, creo que era el 27. Bueno, el último miércoles de febrero, ¿no? Como venimos haciendo siempre. Porque, bueno, la concurrencia fue menor, dado las fechas de las fiestas. Y la gente se está yendo a comprar la garrapiñada, la botella claro. de sidra, está ocupada. Igualmente nosotros brindamos en el consejo ayer, cuando ¿sí? terminó el temario, sí, brindamos todos juntos. ¡Qué padre! Con Divertina. Pan dulce. Justo, justo, Divertina. Que había morfi. Yo no fui ayer, no pude sí, sí. ir. ¡Qué más gana! Tenemos... Van por el turrón y la sidra. Exactamente, ya no por el choripán. No, es como, no. vamos por más, dicen muchos, y van por el turrón y la sidra. Y digo una cosa, ¿nos trajiste un poquito a nosotros que nos fuimos? No. Ni una almendra, nada. Sí, no quedó mucho, sí, te digo. ¿En serio? ¿Barrieron con todo? Sí. Bueno. Ahí está. ¿Grabaste el chinchín? Sí, grabé todo. ¿Lo podemos subir? Sí, el chinchín ya no sé si lo grabé porque capaz estaba yo también con la copita en la mano. Y sí, se quedó complicado. Rosca, porque me llegaron rumores que ya ella iba bailando sobre las mesas con el grabador. Sí, no. Se comentó mucho eso. Yo sí. No sé si hizo quedar sí, bien. Sí, es el tema de la comuna. Sí, sí, sí, es el tema. Sí, sí. El caballito te quiero va a salir en un par de revistas. No. No. Sí, hay que estar en un Mar del Plata, ¿no? ¿Es el 9? Y sí, el 9. Así que el 9. Tendremos sí. que ir a recibir a la fragata. Hay que ir, ¿no? Y si no estamos en Cancún para esa fecha, como dijimos, con nuestros narcodólares, entonces tendremos que ir a recibir la fragata. ¿Qué pasó en la semana, Joaquín? Realmente se ha fallado por la libertad de la fragata. Gana ha respondido, ha liberado a la fragata. La tripulación ha viajado hacia allí. Llega el 9 de enero. Tengo un chiste pésimo. Argentina 1, gana, no gana. Bueno, perdón, sigamos. Cara de Mara del otro lado. No, y la presidenta anunció que se va a hacer un dragado. No acuerdo si aproximadamente 3 millones de pesos es lo que se va a invertir en el puerto de Mar del Plata para darle la bienvenida. Es el 9 de enero, así que van a pasar año nuevo a bordo. Ajá. Así que flor de fiesta van a tener en medio del océano. Y bueno, prácticamente ahora Gana es quien quiere demandar a los fondos buitre por aproximadamente 8 millones de dólares, que es lo que les costó. El país Gana va en contra de los fondos buitres. Ah, mira vos qué bueno. Por 8 millones de dólares, que es lo que le costó la manutención de la fragata durante el tiempo que estuvo anclada en el puerto de Tema. Ajá. Así que ¿qué Tema? Para los que querían. Sí. Perdón. Está filadísimo. Sí, sí. No me permito algunas libertades porque es el anteúltimo programa. Sí, te escucho. Los que querían armar la polarización argentina gana sí. con H en el medio para que no hagas un chiste. Sí. Perdieron. Se equivocaron porque ahora Gana también va en contra de los fondos buitres. Y para que vean también que los fondos buitres no reconocen de nacionalidad y apuntan contra la soberanía de las naciones. También comentar que se aprobó la. ¿Pero son necesarias las naciones o habría que disolver las fronteras y los países y pensar una aldea global con puro mercado? Hoy está complicado un poco eso. Tanto ¿en Latinoamérica se complicó? Tanto para la izquierda que quiere la unión de la clase obrera sin banderas como para la derecha también. Ajá. Pero bueno, pero el capital es uno solo, así que la ganan ellos por ahora. También en la semana ayer se aprobó la ley ahora llamada Marita Verón, que es la ley de trata. Estuvo presente Susana Trimarco en el Congreso de la Nación, 234 votos a favor, si no me equivoco, una abstención creo y ninguno en contra. Ninguno en contra. Sí, unanimidad. Así que para avanzar en este punto, tras el vergonzoso fallo de la semana pasada que absolvió a todos los acusados por el secuestro o la desaparición de Marita Verón. Así que esto más o menos fue la semana, y hoy con la bomba de la estatización de los terrenos de la sociedad rural nos merendamos esto. Llegamos a Buenos Aires, de Mar del Plata, nos fuimos a Gana, pasamos por... ¿Qué viaje? Y llegamos a la ciudad de Buenos Aires. Terreno oligarca. La rural es nuestra. Todo lo rural nuestra. Es... terrenos rurales son nuestros. Ahora es de todos. Es de todos. Podemos ir a hacer un asado con parqué cuando queramos o alguna de esas ocurrencias. Esas vacas. Yo me acuerdo cuando era pibe que a mí me llevaban a ver las vacas, los chanchos. Siempre había olor a bosta. los pollitos. Una cosa tétrica, me acuerdo. Regalaban pollitos cuando yo era chiquito. No sé si cuando en la infancia de ustedes también ocurrió. No me llevaron nunca, por no suerte. ¿No lo llevaron? Bueno. Iba a la Feria del Libro, por ahí, que se hace en el predio, pero nunca pasaba. No, yo iba a la rural en la infancia. Y una vez me vine en el bondi, me acuerdo, con un pollito en la mano. Me había llevado una tía, ¿no? Y yo venía chocho con el pollito amarillo porque era igual del que tenía en el dibujito del manual, ¿no? Imagínate cuando los que militan allí en la rural, cuando agarraban los pollitos, pobre. Después aplaudían a Onganía y lo mataban al pobre pollo, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo llevé a lo de mis abuelos ese pollito amarillo y se murió a los pocos días. Alguien después, más tarde, me explicó y me enteré en la vida de que los pollitos no podían ser separados de su mamá tan temprano y que la mayoría de esos que regalaban se morían, ¿no? Bueno, te sirvió una lección. ¿Cuántas cosas ha matado la rural, no? Sí. Creo que esa fue la primera vez que yo empecé a tomar conciencia de las cosas que mataba la rural. Y ¿sí? Fue evolucionando, después ya se encargó de gente, pero bueno, Pero ese no lo mató la rural, lo mataste vos, Abel. Ese, ah, ese cae sobre mi conciencia. No sé, vos separaste al policía. Pero yo era un niño, era inimputable. Bueno. ¿Vos creés que yo fui cómplice de la rural, de la sociedad rural? Tenemos que avanzar en leyes más duras. Si pueden matar a los 16, pueden ir presos. Claro, o sea que los niños que matan pollitos deberían ir presos. Así que bueno, se empezó a investigar por irregularidades la adquisición del terreno por la sociedad rural en el año 1991, 30 millones de pesos, ¿verdad? 30 millones de pesos, menos de la mitad de lo que costaba el terreno, de lo que ¿en qué año dijiste, perdón? 1991. Estamos, todavía no en el 1-1. No, faltaba poquito. Preparando la fiesta. Sí, preparando, la, preparando fiesta. La fiesta. Ellos ya empezaron antes la fiesta. Y bueno, ya se empezaron a comer antes que el resto, ¿no? Y en el, como es habitual. Con sí. Ese golpe financiero del 89 ya. Sí, ya habían embolsado a lo grosso. Y bueno, a lo grosso. Más o menos. Después una marcha también, repasando la semana, ya que caímos en Buenos Aires. Una marcha similar a la que comentaba Noy de la gente de Ferro, esta fue de Huracán, se produjeron algunos incidentes en la puerta de la legislatura. Lo ¿qué que reclamaba Huracán? Lo que reclama Huracán es que no se le quite el terreno llamado, denominado La Quemita, que se encuentra junto al donde está el estadio Huracán, que si no me equivoco Parque Patricios, Bajo Flores, por esa zona. Hay un proyecto para confiscar esas tierras, tal como se quiere hacer con Ferro, pero en este caso con el Club Atlético Huracán, muchos hinchas y dirigentes se acercaron a la puerta de la legislatura esta semana, antes de ayer, y hubo incidentes, como siempre en este tipo de marchas, se pintó el frente de la legislatura con diversas consignas. No se le puede achacar a Macri que no ha invertido en pintar la legislatura, porque desde que él gobierna la escriben todos los días, con quizás no lo que a él le gusta le escriben, pero la escriben, así que bueno. Bueno, eso da trabajo, ¿no? A los pintores que después van a tapar esas pintadas. Sí, la verdad que sí. A los que venden los aerosoles. Eso justifica la BL. Claro, es cierto. Así que no nos queda más que brindar por esos pintores el 25 cuando levante la copa, por Mauricio y los pintores de la legislatura. ¿Cuántos clubs se están moviendo, no? En la ciudad de Buenos Aires está también allí San Lorenzo de Almagro con una movida por recuperar lo que era su viejo territorio, ¿no? Bueno, en un tono más festivo quizás ahora San Lorenzo de Almagro, porque ya ha logrado lo que quería, que es el fideicomiso sobre esas tierras. Ahora la disputa es entre qué se va a hacer en ese terreno, porque hay manzanas linderas donde vive mucha gente. Hay planes del club para comprar las tierras que lindan con lo que hoy es un supermercado Carrefour, pero los vecinos, está dividida la situación, como en todo tipo de en este tipo de proyectos. Hay vecinos a favor, vecinos en contra. La dirigencia de San Lorenzo, que ahora conduce Marcelo Tinelli, que es vicepresidente, pero sabemos bien que maneja los hilos de la política en San Lorenzo, se quiere acercar a los vecinos. Lo que no se sabe es lo que se va a hacer. No se sabe si se puede construir de nuevo un estadio del tamaño y la magnitud de lo que era el viejo gasómetro. Por ahí te debes acordar de lo que era el viejo gasómetro. Sí, yo me acuerdo de haber pasado por allí. No sé si haber ido cuando era niño. Bueno, yo por lo que he visto en fotos, un estadio monstruoso, enorme, y la verdad no se sabe si hoy día da el espacio. Igual San Lorenzo tiene una sede ahí a media cuadra y siempre la ha mantenido. Se quiere ver si se puede ampliar la sede, si se puede hacer un campo deportivo, pero el sueño sería así, lograr instalar allí la nueva cancha. Hasta ahora el debate se da, yo pensaba también, había leído alguna frase, que difícil estará la política en la ciudad de Buenos Aires que Tinelli levanta el teléfono y consigue 50 votos. Mira qué bárbaro. Es un análisis controvertido, pero duro. Uh-huh. Pero bueno, así que San Lorenzo esta vez no está reclamando, sino después de una larga lucha, bien merecido lo tienen, un terreno que les robó la dictadura. Hay hinchas de San Lorenzo que dicen que es el desaparecido 30.001, quizás es una exageración, quizás no. Pero bueno, así está la gente de San Lorenzo, está contenta, ha conseguido el fideicomiso hace algunas semanas. Y también lo que hay es reclamo de los trabajadores del Carrefour, que tienen miedo de quedar en la calle. Se han hecho varias manifestaciones contra la sede, pero eso ya es una disputa entre la empresa y los trabajadores, que quieren que se aseguren los puestos de trabajo. más o menos la semana fue. Esta fue la semana, sí. Cuando mencionaste lo de la dictadura, me acordé del ministro del Interior, ¿no? De Bonaerense, en la época del proceso militar, del 76 al 82, fue condenado finalmente, ¿no? A través de uno de estos juicios que se está llevando adelante, ¿no? Primer civil, Stark. Dijeron condenado. Smart. ¿No? Sí, perdón. Smart. Como Smart. La tele, como primer el teléfono. Con... sí. Bueno, sienta precedente para ver, esperemos, en un futuro no muy lejano a gente como Blaquier. Lamentablemente ya falleció Malita Fortabat, pero la misma Ernestina Herrera Noble. Y Echecolás también ha sido condenado a cadena perpetua. Sí. Uno de los, sí, pero de no, los torturadores más nefastos. No civil, ¿no? No. Echecolás militar, pero valía la mención. No, ¿estamos yendo? ¿Queda algún tema? Ya sale el avión. Ya sale el avión, nos volvemos a escuchar, amigos, el próximo jueves a las 10 de la noche para hacer nuestro último programa del año por la colectiva. Chao, hasta la próxima. Chao, buenas noches. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.